creas que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas en mi corazón. Si te perdone y no quiero hacerlo, no me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu hoy cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos. Perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. De regreso, amigos, después de haber escuchando banda MS, no me pidas perdón, y pues empezamos, andas bien romántico, hoy el noticiero aquí, empezando con Adriancito, dándole la bienvenida, y pues él, ahorita va a empezar con las noticias. Sí, fíjate que tengo aquí enfrente de mí una noticia, y escucho un poquito, bueno, así nada más voy a voltear la bocina, porque parece que está rebotando un delay, pero bueno, tengo aquí una noticia en donde está, hay un proceso de una señora anciana, ¿verdad? De esta noticia viene desde Argentina y la vengo agarrando del periódico crónica.com, en donde dice que está en un proceso la señora Jave Bonafini, presidenta de Madres de una Plaza de Mayo. Dice que un juez argentino dictó ayer el procesamiento de, entre otros, a la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos Madres de la Plaza de Mayo, Jave de Bonafini, de 88 años, en una causa en la que se investiga un presunto fraude al Estado. El magistrado federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la anciana activista en la calidad de partícipe necesaria de un delito de defraudación o un delito fraudulento a la administración pública por administración fraudulenta. Válgame la redundancia, pero dice aquí que el caso aborda un supuesto desvío de más de 200 millones de pesos argentinos, que viene siendo como, ¿cuánto viene siendo unos 200 millones de pesos argentinos en dólares, Reina? No sé, pero unos 12, suena mucho. Suena mucho, unos 12 millones de dólares según aquí la nota. Oh, wow. Dice que en el programa Sueños Compartidos, este plan estatal impulsado por el Ejecutivo de Cristina Fernández 2007-2005 para la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Peor que lo que nos pasó, ya no nos puede pasar. Yo no le tengo miedo de ir a la de ser presa, dice aquí. Declaró, además de defender nuevamente la legalidad de las operaciones realizadas por la asociación. O sea, estoy entendiendo de que esta señora está haciendo una buena causa, pero la están acusando de robo allá en Argentina. Pues como siempre. Como siempre, ¿qué? Está haciendo una buena causa. Entonces siempre tienen que buscarle 5 pies al gato. Sí, ¿verdad? Sí, así es. No, pues, ¿qué te parece si vamos con otra noticia o vamos con una canción más, reina? Como veas, aquí nada más tú eres la que manda, a ver. ¿Qué ponemos? Por hoy. Por hoy, ¿no? ¿Qué? Ah, bueno, siempre. Okay, ah, pues. Bueno, ah, pues nos vamos con otra noticia. Ajá, a ver. De Radio noticia. Temblor. Y pues nos vamos hasta Ecuador. Semillas para la vida, no para las políticas privativas. Nacionales, indígenas, ecologistas, promotores de la agroecología y ciudadanos protestaron en los predios de la Asamblea Legislativa de Ecuador ante el proyecto de la Ley de Semillas, acción pacífica que busca rechazar la privatización de las semillas nativas, la cual atenta contra la agrobiodiversidad que poseen los pueblos. Y esta historia de la resistencia rural, sus orígenes están en la lucha por su autonomía y vida, que a la post se transforma una esperanza, conocimientos entre familias, generaciones, para conservar el legado ancestral y de alimentación por medio de la cultura de la tierra. Carmen Lozano, de la nacionalidad indígena, Kiwai y pueblo sagrado, expresa su rechazo a esta incongruente política gubernamental que va en contra de la soberanía alimentaria, que da puerta abierta a las transnacionales de las semillas transgénicas. ¿Cómo ves, Adrián? Pues hasta ahí termina la nota, está pequeña pero muy interesante. Muy, muy interesante. Sobre las semillas. Y que el otro día Socorrito aquí entrevistó a una señora que viene de Oaxaca hablando precisamente de las semillas transgénicas. Interesante. Está muy interesante. Sí, y pues aquí también en la ciudad de Santa Ana, pues hay personas que no tan solo tiene que ver con las semillas o así a grandes rasgos como lo que están haciendo hoy, pero están haciendo... tú estás en esos terrenos, ¿no? Donde estás sembrando, cosechando, en estas pequeñas microgranjitas que tanto tú como otros de la comunidad pues están ahorita trabajando en ello, ¿no? Sí, estamos involucrados, pues. Y eso es bien padre, ¿no? De tener un lugar donde ir a sembrar, donde ir a cosechar, tener unos pequeños espacios de esos y tener comida alimentaria, claro, y saludable. Sobre todo para enseñarle a los niños, ¿no? También. Y para que no se pierdan nuestras costumbres y nuestras semillas que pues nos traemos una de contrabando desde México o de cualquier parte. Bueno, pues regresamos con más música, ¿qué les parece? Sí, me parece muy bien. ¿Qué tienes por ahí? Dos, tres. Pues sí, vamos a escuchar algo de Manu Chao, Luna, Día Luna, Día Pena, o Luna, Día Pena, Día Luna, Día Pena, con Manu Chao. Vamos a escucharlo. Hoy me levanto y no quiero, hoy día luna, día pena, hoy día luna, día pena, hoy me levanto sin razón. Hoy me levanto y no llego

Y regresamos aquí con el compañero Adrián, que nos tiene una noticia. Claro que sí, Reina. Aquí tenemos otra noticia hablando de bueno, la canción no dice nada de esto, pero aquí tenemos esta noticia que viene desde Colombia, en donde se están haciendo pues protestas y pues dice aquí hay una gran toma allá en Bogotá. Dice que gremios y sindicatos colombianos inician una gran toma de Bogotá. Dice que los sindicalistas señalan que hace falta liderazgo por parte del gobierno para atender estos temas. Dice que unos 60.000 maestros salieron a las calles de la capital, en donde estarán acompañados por los trabajadores estatales, quienes también se sumaron al paro. El presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, Julio Roberto Gómez, declaró este martes que las protestas que realiza el gobierno de trabajadores en la capital Bogotá y otras ciudades del país, pues podría prolongarse y convertirse en indefinido, tras los incumplimientos y la falta de liderazgo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Dice que este paro puede llegar a largo, pero hasta ahora el gobierno debería estar emitiendo un acto administrativo para que la mesa se instale de inmediato. Esto lo indicó Gómez. Dice que pues a la jornada de protestas de este martes se unieron las centrales obreras, quienes protestan por los incumplimientos de acuerdo por parte del gobierno nacional. El presidente de la Central de Trabajadores de Colombia, CGT, Julio Roberto Gómez, dijo que las protestas que iniciaron el día de hoy podrían alargarse ante la falta de este liderazgo del gobierno. Y pues sí, dice que los gremios pues aplaudieron la amplia movilización social que se ha registrado en los últimos días en el país, destacando en particular el paro cívico en Chocó y Buenaventura, las protestas de los taxistas y los reclamos por la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa. ¿Cómo ves hasta el momento? O sea, unidos hacen bastante fuerza, muchísimo ruido, y se les va a tener que escuchar allá en Colombia por todas estas cosas que están pasando, pues sí, ante los Colombia, trabajadores. Sí, uh-huh. En Colombia y también acá y en todas partes del mundo, unidos por la misma causa. Y sí, ¿tienes alguna otra noticia por ahí, Reina? O... Sí, nos vamos con otra noticia de el periódico Contagio Radio. Y esta noticia es de Argentina y pues también tiene que ver con lo mismo que acabas de mencionar. Por eso te digo que en todas partes, ¿no?, estamos luchando por la misma causa. Comunidad universitaria va a paro en Argentina. Desde este lunes 8 de mayo, docentes universitarios de Argentina entrarán a paro en todo el país durante una semana. La comunidad educativa se moviliza por la exigencia de sus derechos, entre los que se encuentran un aumento salarial del 33% mayor, presupuesto para ciencia y tecnología y unas paritarias libres y sin techo. El reclamo de los docentes radica en la actitud del gobierno Macri, que durante la sexta reunión paritaria del jueves pasado solo informó que de manera unilateral adelantará en 4% por los meses de marzo, abril y un 2% menos de lo que había ofrecido en la reunión anterior. Un pago que, según los sindicatos, obedecen a cuenta de la propuesta anterior, que incluía un 6% a marzo, adelantando menos de lo que ofertaron, lo que ratifica su consideración que el gobierno no quiere superar el 18 o 20% de incremento para este año. A la indignación de los maestros por el incumplimiento en materia salarial se suman los ataques y el desprestigio desde el gobierno se realiza hacia la docencia del derecho a reclamar pacíficamente y el desfinanciamiento hacia la universidad pública en general y la ciencia y tecnología en particular. Razones que motivan lo que aseguran será el mayor paro universitario de los últimos 12 años. Y pues hasta ahí dejamos la nota porque sigue y sigue, está muy grande. Es muy amplio pues, el texto, sí, entonces. Sí, está amplio. Pues un saludo a todas las personas universitarias que, perdón, pero no escuché, ¿de qué universidad es donde están iniciando el paro? ¿Es en México? Es en Argentina. Oh, perdón, en Argentina. Comunidad Universitaria, en Argentina. Ya. Sí, pues, ¿qué te parece entonces si nos vamos con música? Para alegrarnos la mañana después de que algunos ya tomaron café, porque nosotros no hemos tomado ni café. Pues un saludo a los que tomaron café. Pues sí, Reina, pues hay que hacer un cafecito por aquí. Yo pienso que trajiste una cafetera por ahí, ¿no? Nada más es cosa de pararnos. Yo también paro y lo hago. Sí, pues nos vamos a estrenar una cafetera porque pues nos acabamos de mover a este edificio, como ya todos sabrán, del Centro Cultural, que estamos en el 837 North Rose y también se aceptan los cafés. Pero aquí las personas pues que nos están escuchando nuevas. Pues aquí alrededor, oye, tenemos una vecina por ahí que se llama Wendy. Que ojalá nos esté escuchando y nos traiga un cafecito. Yo iba a decir que aquí en el Centro Cultural de México. O los compañeros que están escuchando la radio para darle la bienvenida aquí a Adrián, por favor, tráiganos un café. Está bien, Reina, déjame hablar. Estaba diciendo que yo, que hay que decir que aquí en el Centro Cultural de México, pues, hay clases, ¿no? Hay clases de cumbia, bachata, de folclóricos, de guitarra, de jarana, zapateo y... muchas más clases. Y si quieren información, entonces que vengan a este lugar, al 837 North Rose. Ajá. ¿Y el código postal? El código postal todavía no me lo sé, pero ya es el 90. Toda la gente, nada más le ponen el número y ya aparece. 837 North Rose. Okay. En Santa Ana. Y aquí estamos ubicados, que vengan si quieren más información acerca de las clases. ¿Y qué más hace el centro? Pues aquí pueden venir y pedir información. Sí, aquí estamos. Son bienvenidos. Pues vamos por más música. Vamos a oír ¿qué te parece si escuchamos a Café Tacuba? Ojalá que llueva café. Porque sí, ahorita queremos que llueva café para despertar. Por su belleza arquitectónica, Querétaro es aún más. Es color, es vida. Querétaro iluminado. Cero de Yucaite, del cielo una jarra. tus ojos si no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin más atrás porque sería fatal. Resignaré olvidarte porque me fallaste. Y ahí nos vemos, mi reina, Cristian Nodal. Hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez atrás porque sería fatal. Adiós, amor, yo fui de ti el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no hiciste creer cómo me duele perderte. Me resignaré a olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Perdón, amigos. Regresamos aquí. Buenos días. Ya son las 8:43. Y ya son casi las 9 de la mañana. Y tenemos más noticias, reina. Sí, pues, te toca. Te toca, Adrián. Hoy nos toca. Sí. Y nos viernes. ¿Qué pasó? No, pero ya estamos a mitad de la semana. Es miércoles. Sí, fíjate que sí. Okay. Pues tenemos una noticia. Cuando vas a las playas, reina, ¿tú qué es lo que normalmente haces en una playa? Ay, pues respiro la brisa, el aire, o sea, me encanta ir en las mañanas o al atardecer. Órale, y pues disfrutas del mar, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué crees que hay personas que van, pero lo único que hacen es dejar basura? Pero esta noticia... Sí. Trata de una isla que está deshabitada ya en el Pacífico Sur, pero que cuenta con alrededor de 18 toneladas de desecho que está flotando ahí en ese lugar. Entonces, esta noticia la vengo agarrando del periódico El País. Le queremos dar las gracias, pero antes de darle las gracias a Yuritsi por habernos mandado estas noticias, le queremos también pues mandar un saludo a Laura, que pues nos están escuchando allá por la calle 5. Laura, buenos días, espero que estés bien. Y si estás disfrutando del café, pues invita, ¿no? Órale. Pues sí, que hola. Gracias, ¿verdad, Yuritsi, por las noticias? Sí. Y pues esta, disculpen la interrupción, pero sí, aquí venimos con esta noticia de esta isla deshabitada allá en el Pacífico Sur. Les voy a leer, a ver de qué trata bien esta noticia. Dice que una isla deshabitada allá en el Pacífico Sur es el lugar con mayor densidad de basura en el mundo, que es, dice, el territorio de Henderson. acumula alrededor de 18 toneladas de desecho a lo largo de sus 37 kilómetros cuadrados, es decir, 671 restos de basura por metro cuadrado, según el estudio publicado entre el lunes por la revista científica estadounidense PNAS, algo así. Cada día llegan otros 3.570 desperdicios flotando, a pesar de que el territorio está a 5.000 kilómetros de distancia de la masa continental más cercana, agrega el artículo. La isla de Henderson forma parte del archipiélago británico Pitcairn. Está un poquito rara esa letra, pero ustedes me disculparán. Dice que allí se realizan estudios científicos cada 5 o 10 años. Está ubicada cerca del llamado Giro del Pacífico Sur, un torbellino gigante donde se acumulan desechos transportados por corrientes marinas provenientes de barcos o de América del Sur. Dice que los científicos calculan que hay unos 38 millones de pedazos de plástico en la isla de Henderson, que es un tamaño similar a la ciudad española de A Coruña. Sin embargo, la cantidad de basura podría ser incluso mayor, según explicó la autora principal del estudio, Jennifer Livers, del Instituto de Estudios Marinos y de Antárticos de la Universidad de Tasmania. El equipo científico solo exploró hasta una propiedad de 10 centímetros de arena. Dice que en las zonas de acantilados el acceso era menor y muchos pedazos de plástico pues eran demasiado pequeños para contarlos. O sea, demasiada basura por allá en Henderson, allá por el archipiélago británico, según aquí. Pero la traen de otros lados, dice ahí. Ajá, sí. Dice que, o sea, que ya la agarraron como basurero. Son desechos, o sea, es lo que el mar, el movimiento que hace el mar, pues está aventando pues toda la basura a esta isla, ¿no? Y son desechos que vienen pues de los barcos, que aquí incluso pues dice que viene de América Latina, entonces es mucha basura pues del mundo, ¿no? También. Yo pienso que no nomás de América Latina, pienso que son de muchas partes del mundo. Y es aquí donde se está acumulando esta basura, en esta pequeña isla que está deshabitada. Así que yo te estaba preguntando, cuando tú vas a la playa, pues qué es lo que haces, ¿no? Tú vas y disfrutas la playa, pero no. Pues sí, pero no tiro basura. Ajá. Yo cuido mi playa. Sí, no, sí. Yo no te estoy acusando, perdón. Pero es porque mucha gente. Hay no, mucha sí, gente, oiga. Va y disfruta, ¿no? Pero hay gente que pues lleva sus comidas y lo único que hace pues es dejarla. Sí, oye, ahí. Y no hagan eso, por favor, llévense su basura, recojan su basura. Fíjate, hay que cuidar nuestras playas. Hay una, no recuerdo la organización, pero hay días específicos en las playas en donde mucha gente pues se junta y con sus bolsas de plástico y una extensión de mano pues se junta y están recogiendo la basura. No recuerdo los días, me parece que son los días domingos por allá por la playa de Newport. Oh, qué bien. Uh-huh. Me parece muy bien. Así que si tú quieres bien. Hacer algo bonito como eso, pues hay que ir nada más a pedir información, qué días y a qué horas es que se reúnen para poder. Pues sí, hay que ir un día. Sí, para que no se mire como esta playa que mira. Sí, aquí tenemos una fotografía. ¿Una foto? En donde está, pues vemos una parte del mar, la arena, pero muchísima basura y unos pequeños arbolitos ahí, pero hay mucha, mucha basura. Dice aquí que es una playa de la isla de Henderson. Pero bueno, ¿alguna otra noticia? Pues sí, nos vamos con otra noticia de el diario NTR. Y es una noticia que habla del... ¿cómo se dice la palabra correcta? Pues son los del FARC. Ay, perdón. Ay, ¿qué pasó? Ya la regaste. Ya la regaste, no te creas. Sí, un poquito, disculpen. Allá en Colombia. Sí, son Fuerzas Armadas de... Son Fuerzas Armadas de Colombia, las FARC. Pero... ¿Es una de las noticias que nos mandó Yuritsi? Sí. Ándale, mira. A ver, deja pues... Si quieres te puedo buscar aquí las noticias mientras tú... Pues, entonces... Sí. Mientras este... ¿Por qué no ponemos un poquito de canción y ahorita regresamos? Pero ustedes disculparán nuestras fallas técnicas aquí, pero pues suele suceder porque no hemos tomado café, amigos. Y sí, y pues también hay un poquito de fallita ahí en nuestros equipos aquí, pero disculparán, pues ahorita vamos a regresar con más noticias que nos tiene aquí Reina, que nos va a hablar acerca de las FARC. De las FARC, sí, ahorita ahorita arreglamos la falla y regresamos. Mientras escuchen música, por favor. ¿No viste? No. Bueno, pero por favor, te tengo que estar cuidando, pues atiende lo que te pida. Estás escuchando ya, o dile que no te molestes, pero ¿qué quieres que haga? Tú eres mi verdadero amor y yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por quererme como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero sé, soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer. Me aseguraré de enamorarte cada día, aún con mis defectos, con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe. Yo voy a ser tuyo. Calibre 50, chiquitita. Y es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero sé, soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar. Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer. Me aseguraré de enamorarte cada día, aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer. Te voy destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti, y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Amigos, pues regresamos aquí, ya son, falta un minuto para las 9, ya estamos más despiertos un poco más. Sí, porque acaba de hacer café, pero esto ya hay que bajarle poquito, si no. Sí, así es. Sí. Acabamos de hacernos aquí un café. Que no está muy bien preparado porque, pues, los vecinos no nos trajeron el café. Esperamos que... ¿Cómo que no está muy bien preparado? No, es... es un café muy rápido. Bueno, pero ya estamos despertando con este cafecito. Así es, fíjate, Reina, que no es... ahorita, pues, vamos a cambiar de tema. Vamos a hacer sí. Al café a un lado, pero... Fíjate que no es muy sencillo de que algún guerrillero o algún pandillero... no sé, las pandillas a un lado, pero los guerrilleros, ¿no? Los escojan como para poder ser, ¿cómo se puede decir? Guardaespaldas, o los recluten para ser como guardaespaldas o les consigan un trabajo y aparte de eso, pues les estén pagando dinero. Fíjate que tengo una noticia aquí en, no aquí, sino que de allá de Colombia. Esta noticia pues es la que se te perdió, ¿verdad? Es acerca de, dice que los guerrilleros, pues hay guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias allá en Colombia, en donde van a ser escoltas profesionales de sus ex jefes allá en Colombia. Les voy a leer un poquito de esta noticia, ¿ok? Dice quienes, pero esto va a ser quienes cumplan algún requisito y aprueben un curso. Estos recibirán una pistola y un salario mensual. Ahorita te voy a decir de cuánto les van a recibir, bueno, cuánto dinero van a recibir. Para ver si nos animamos. ¡Ah! ¿A qué? A irnos allá, las Fuerzas Armadas de Colombia. Es broma, amigos, no se crean. Entonces dice que los máximos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia pues tendrán de escoltas a centenares de guerrilleros escogidos por ellos mismos, quienes cumplan los requisitos y aprueben un curso y recibirán una pistola reglamentaria y un salario más o menos como de 1,800,000 pesos. Se está hablando acerca de unos 560 euros, que es el triple del sueldo mínimo colombiano. Dice que la decisión de permitir a que un máximo de 1200 subversivos puedan convertirse en guardaespaldas profesionales. Fue uno de los polémicos acuerdos derivados del proceso de paz que señalaron Juan Manuel Santos y alias Timochenko. Los opositores al pacto consideran un exabrupto que porten armas con todas las de la ley, quienes los usarán por años para atentar contra los compatriotas y el Estado. Las FARC ya pasaron un listado de 300 personas. Ninguna puede tener delitos de lesa humanidad ni antecedentes penales antes de ser escoltas deben dejar las armas certificado por la ONU. Contra con el reconocimiento de la oficina del Alto Comisionado de Paz y haber sido amnistiados e indultos, explica Diego Fernando. Dice que una vez regularizados, recibirán una capacitación de 45 días en establecimientos privados. Así que está, bueno, dice aquí que para dirigir la concerniente, las FARC, está configurando una subdirección especial dentro de la entidad en la actual, y mientras salen los primeros guardaespaldas a la cúpula de lo que fue una sanguinaria banda terrorista que la protege en sus desplazamientos, 85 escoltas y varios todoterrenos blindados. Unos solían cuidar a líderes de la izquierda y otros pertenecen al personal de la UNP y fueron seleccionados por los propios protegidos. Pues esta es la nota que tenemos acerca de estos guerrilleros de las FARC, que van a ser escoltas profesionales de los jefes de ahí, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, allá en Colombia. Y fíjate que no les van a pagar nada bien, no, sí les van a pagar muy bien. Se están hablando acerca de 560 euros. No sé, me parece que va a ser al año. Aquí no mire muy bien, pero parece pues, que sí les van a estar pagando muy bien a estos guardaespaldas. Pues no sabemos bien cuánto es en dólares, pero se escucha pues interesante. Okay. No, pero mejor nosotros seguimos aquí, felices y contentos aquí en la cabina de la radio Santa Ana, en el noticiero. Mejor nosotros damos las noticias. ¿Tienes alguna otra nota por ahí? Sí, pues regresamos con otra nota, después de mandarle saludos a nuestra amiga Elena, que... un saludo enorme a Elena, que por ahí... Anda por ahí, y pues mejor que nos traiga el desayuno. Saludos, si me está escuchando. Saludos. Bueno, pues regresamos con otra noticia del periódico Crónica. Y nos vamos con esta noticia que dice: procesan a jefe de Fonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Ese ya la leí yo. Es que, ¿saben qué, compañeros? Yo me confundí, no era esta, como, sí, perdónenme, sí. Es que no he tomado café, perdón. Sí, esa ya la vimos hace rato. Sí. Era otra que se parece, pero no es. Vamos con un poquito de música. Okay. Nos preparamos la próxima noticia y sí, tenemos noticias del gobierno venezolano, pero también tenemos otras noticias por aquí locales y ahorita las vamos a leer. Así que ahorita regresamos con más noticias. ¿Qué música tienes por ahí, Reina? Vamos a escuchar, ¿qué te parece una de Bobby Pulido, Desvelado, que es una también canción muy bonita? Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré. nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy desvelado. Por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. ¿Dónde andará? Voy desvelado. Mi deseo no me deja descansar, porque despierto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amigos, pues regresamos a su noticiero popular y pues regresamos aquí con el compañero Adrián, que les tiene otra noticia. Sí, pues les recordamos de que estamos dando las noticias aquí de Radio Santa Ana.org, próximamente 104.7 FM, dando las noticias desde el Centro Cultural de México, aquí en el 837 North Rose de Santa Ana, California, en donde pues se dan hay clases de tanto de bachata, cumbia, salsa, ballet folclórico, clases de guitarra, también clases de jarana, ya lo dije, pero bueno. Y aquí, si quieren pedir más información acerca de las clases que ofrece el Centro Cultural de México, pues aquí nosotros con muchísimo gusto le podemos dar información, o si quieren más información, nosotros se la podemos mandar. Se pueden contactar por el Facebook de la página de Radio Santa Ana, Facebook de Radio Santa Ana, y mandar una información. Si ustedes quieren, si quieren alguna canción, pues también algo que esté pasando por ahí en su localidad, en su pueblo y del rancho, no, pues aquí en sus calles de aquí de la ciudad de Santa Ana. Cualquier cosa que esté pasando y ustedes quieren que nosotros nos enteremos y que la demás gente pues se entere, pues nosotros con muchísimo gusto pues estamos abiertos pues para poder decir lo que está pasando, porque hay ocasiones que nuestra comunidad, un ejemplo, hacen algún tipo de kermés para recaudar fondos y cubrir los gastos de algún sepelio, ¿no? Ya sea familiar o amigos, compañeros de la comunidad. Entonces, sí. también ese tipo de eventos o de fiesta o kermés, pues también nosotros podemos con muchísimo gusto anunciarlos aquí en la radio, y si nos llega más comunidad, pues para que la gente se presente, ¿no? para sí, que así apoyen es. Ese tipo de causas, ¿verdad? Sí, todos son bienvenidos. Pues aquí tengo una noticia, Reina, acerca de ¿sí? 4 muertes que han aumentado tras las manifestaciones contra el gobierno venezolano. Dice que ascienden a 43 la cifra de fallecidos durante la ola de protestas antigubernamentales que ya se extienden durante 45 días. Esta revista, esta noticia la vengo agarrando de un periódico que se llama El Español. El Español. Dice que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo informaron este lunes de la muerte de un joven durante una protesta en el estado de Táchira Oeste, mientras que dirigentes opositores aseguraron que son 2 los fallecidos y denunciaron que ambos recibieron disparos de parte de la policía estatal. Durante la jornada del martes, otro joven de 17 años murió tras resultar herido en una manifestación del poblado de la ciudad Bolivia de Barinas, al oeste del país, según informó el Ministerio Público. A lo largo de la jornada trascendió un 4 fallecido en apenas 24 horas. Se trata de un joven de 31 años que fue herido de bala en San Antonio de los Altos, en el estado venezolano de Miranda Centro. Estas muertes elevarían a 43 la cifra de caídos durante una ola de manifestaciones antigubernamentales que ya se extiende durante 45 días y que también ha dejado cientos de heridos y detenidos. Comisionado Fiscal 4 de la Táchira para investigar la muerte del joven José Alviares, de 18 años, durante una manifestación en Palmira número 15 May, informó el Ministerio Público MP Fiscalía en la cuenta de Twitter. Asimismo, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, escribió en la misma red social ante el lamentable crimen de Luis Alviares ocurrida hoy en Palmira Táchira, arroba defensoría. Dice, Saab dijo que solicitó a Bielma, ¿qué pasó? Estoy con el micrófono mal. No, pues así estamos. Sí se escucha, ¿verdad? Ok. Perdón. Dice que el diputado opositor Juan Roquesens también informó por la misma red social la muerte de Alviares y en otro mensaje notificó del fallecimiento de Hernández, pero indicó que este último había recibido un disparo en el pecho por parte de la Policía Nacional de Bolivia. Sí. Sí. La Policía Nacional Bolivariana. Pues así están las cosas allá en Bolivia, en donde pues han surgido 4 muertes más en estos 45 días de protestas antigubernamentales allá en Bolivia, Reina. ¿Cómo ves esta cifra de muerte que están pasando? Y pues muy lamentable. Pues sí, muy lamentable estas noticias. Y nosotros pues aquí las estamos dando, pero un saludo enorme a las personas que están por allá. Y pues sí, nuestro sentido pésame, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Y qué te parece si nos vamos a escuchar un poquito de música? ¿Y tu noticia? Vamos con música. Y pues aquí ahorita que se va a integrar también otro compañero que acaba de llegar. Porque estamos celebrando la bienvenida de Adrián. Tenemos party. Y les voy a poner música que le gusta aquí a mi compañero Adrián, que yo sé que le gusta, aunque diga que no. ¿Cuál tú? Marco, no está disponible. Favor de dejar el mensaje después del tono. Gracias. Corazón. Hola, bebé. Lamento mucho lo sucedido, pero te amo, mucho te amo. Bebé, no andes con nadie, porfa.

las protestas que ha habido aquí en Estados Unidos, contra la ley antimigrante y prohibición a los a la ciudad de Santuario. Cientos de estadounidenses inmigrantes protestaron contra la recién promulgada ley SB4, que prohíbe la ciudad de Santuario y otorga el poder a las autoridades para preguntar el estatus migratorio a cada persona que haya sido detenida por cualquier motivo. En el marco del Día de las Madres festejado en Dallas y Austin, Texas, la manifestación se llevó a cabo a solo una semana de que el gobernador estatal Gray Abbott promulgara la legislación que entrara en vigor el próximo 1 de septiembre. Bajo dicha ley, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar los nuevos decretos de migración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y multas de hasta $25,000 por proteger a los indocumentados. Es una ley racista porque la policía no va a preguntar por los documentados migratorios o uno que tenga los ojos azules y hable inglés, pero sí va a hacer con aquel que tenga la piel café y tenga apariencia de hispano, dijo Carlos Quintanilla, uno de los organizadores de la manifestación. En la ciudad de Dallas, más de 400 mujeres y niños protestaron con carteles rojos en los que podían oponerse a la SB4 y toda legislación, y llevaron a cabo un meeting político en la explanada del edificio de la ciudad. La protesta es contra la SB4 y el gobernador Gray Abbott, que ha implementado una campaña de odio y racismo en contra de la comunidad, agregó Quintanilla. La SB4 nos afecta a todos. Afecta a un mexicano, a un hondureño, afecta a un hispano nacido en Estados Unidos simplemente porque autoriza a una policía y actuar como agente de migración, expresó. Mientras tanto, en Austin se realiza la protesta Madres de Texas en Lucha, que logró reunir a más de 300 personas que marcharon con carteles y mantas en las que se leía: sin papeles, sin miedo. Piel café no es causa probable y el lugar de una mamá está en la resistencia. Les prometo que no retrocederemos de esta lucha en la que creemos profundamente, aseguró Delia Garza, regidora en el Cabildo de Austin. Y pues la nota sigue. Está muy grande, pero muy interesante. Es lo que está pasando, ¿no? Ahorita en todas las ciudades y también aquí en nuestra ciudad de Santana. ¿Cómo ves, Adrián? Pues qué mala onda por parte de esta ley, ¿no? Que quiere quitar los que viene siendo beneficios para las ciudades santuarios, ¿no? Sí. Y pues esta ley, pues al parecer tengo entendido que está en contra de los inmigrantes. Sí, así es. Pues vamos con un poquito más con música o nos aventamos la otra noticia. Pues como guste, si quieres vamos con música. Sí, fíjate que ahorita que regresemos de la música les tengo aquí unas noticias pues que vienen siendo locales. Les queremos dar las gracias a Yuritsi, que es que está en el grupo de producción, por habernos mandado todas las noticias que ahorita pues se las estamos presentando aquí a ustedes, se las estamos leyendo y son de diferentes periódicos, como estamos utilizando los periódicos Contagio, se llama el periódico radio, Contagio Radio, el que estabas leyendo, sí, una de las noticias. Contagio Radio, ajá. También el periódico español y otros periódicos. Así que la siguiente noticia que tenemos por aquí también viene siendo de Univisión 34. Pero bueno, vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Esta noticia que les voy a leer es acerca de un sheriff que fue sentenciado por 4 años, Lee Baca. Así que ahorita regresamos con esa noticia. Pues nos vamos con otra de Espinoza Paz. Lo intentamos, pero no pudo funcionar. Yo hice las cosas mal. Yo sí me enamoré. Me dijiste que no sentías nada por mí, que si contigo dormí, que lo olvides mejor. Que no te busque, que no te llame, que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias a la pared. Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver. Me moriré cuando te mire besando a otro. Me moriré. Hace un par de días que te marchaste, hoy mírame. Solamente quiero recuperarte. Vuelve otra vez. Pues regresamos aquí a su noticiero popular y antes de empezar la nota, Adrián, hoy eres la estrella porque te están mandando muchos saludos. Ah, muchas gracias por los saludos. Te acaba de mandar otros saludos nuestra Socorrito y dice que bienvenido. Ay, muchas gracias, Socorro, si nos estás escuchando. Y que ya están preparando por ahí el party junto con con también el cumpleaños de Salvador. Vamos a aprovechar noticia y celebrar. Ok, vamos a doble, triple. Ok, te iba a decir matar 2 pájaros de un solo tiro, pero ¿para qué vamos a matar pájaros? No queremos okay. que se mueran. Ok, seguimos ¿sí? con la noticia. Fíjate, Reina, que esta noticia que voy a dar a continuación tiene mucho que ver con, pues sí, no con el trato a los reos, pero que también no cualquier persona que esté representando la ley, que esté dando un servicio público, pues puede estar por encima de la ley y puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Entonces, o ella quiera. Pero ahorita les voy a dar esta noticia acerca de un sheriff que se llama Lee Baca, que él ha sido condenado por allá en el condado de Los Ángeles por 3 años. Y les voy a leer, les voy a leer, ¿va? Entonces, eso tiene, y esto fue por corrupción y obstrucción a la justicia. Pues Lee Vaca fue sentenciado este viernes por cargos de obstrucción a la justicia y conspiración por el rol en un intento de encubrir los abusos contra reos en las prisiones del condado bajo su jurisdicción, delitos de los que fue hallado culpable el 15 de marzo tras una investigación federal que reveló todo un escándalo de corrupción. Allá en Los Ángeles, California, su caída desde tan grandes alturas es trágica, comentó el juez federal Percy Anderson al anunciar este viernes una condena de 3 años en prisión para Lee Vaca, el exjefe del departamento de sheriff del condado de Los Ángeles. La sentencia presentada de un juez en el centro de Los Ángeles marca la conclusión de un escándalo que ha empeñado a la policía de Los Ángeles, o el departamento de Los Ángeles de la policía, dice por varios años, dice aquí LASD, por varios años, llevaba la insignia del sheriff, pero le falló al departamento y la confianza del público. La condena de hoy demuestra que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un líder de la mayor agencia de la policía municipal de la nación. Esto comentó la fiscal federal Sandra R. Brown. Dice Lee Vaca, de 74 años, renunció a su cargo en el 2014, bajo sospecha de que había jugado un rol en la obstrucción de una investigación encabezada por el FBI sobre presunto abuso a los reos en las cárceles bajo la jurisdicción del Departamento de Los Ángeles. Dice aquí, esa pesquisa federal también llevó a la presentación de cargos en contra de Paul Tanaka, el ex subjefe de la dependencia que fue citado como el cabecilla del operativo para obstaculizar la investigación en las prisiones. Okay. Durante el juicio en contra de Vaca, su equipo legal argumentó que el ex sheriff, quien padece de Alzheimer desde hace menos 6 meses, qué casualidad, dice aquí que debería ser condenado a ir a prisión debido al deterioro mental que podría sufrir a raíz de la enfermedad. El abogado defensor además advirtió que su cliente podría ser el blanco de ataques y que no tendría acceso al cuidado médico adecuado por su padecimiento. Aunque dicho argumento no logró que Vaca evitara tiempo en prisión, el juez Percy Anderson citó que la edad y el estado de salud del convicto fueron tomados en cuenta para determinar la duración de la condena que se anunció este viernes. Bajo las directrices federal, una persona hallada culpable de los delitos de obstrucción, conspiración y falso testimonio a un agente federal podría recibir una pena máxima de 41 a 51 meses en prisión. Sin embargo, la condena de Vaca se redujo a 36 meses la conexión a su estado de salud, y también por todos los años que sirvió como un funcionario público, según refirió el juez al frente del caso. O sea, pues como que tiene más respecto a su salud, pues le reducieron a 36 meses, pues casi los 3 años. Ay, pues no, muy malo, porque imagínate todo lo que hizo, no sabemos qué fue lo que pasó realmente con los reos, porque hubo maltrato a reos en las prisiones de allá del condado de Los Ángeles, pero no sabemos realmente qué fue lo que pasó y ahora resulta que tiene Alzheimer. Dice aquí que hace seis meses atrás fue que él dijo que ya tenía Alzheimer, pero realmente aquí no dice que el doctor ya le dijo que sí tenía eso, pero yo me imagino que sí se ha de haber hecho algunos exámenes, le hicieron algún estudio médico y salió ese resultado, salió eso supuestamente, sí. Pues bueno, esto es la noticia que tenemos, y sí, pues no como dice aquí la noticia, nadie está por encima de la ley, y pues está viéndose de que pues ahora los la ley, pues ahora sí se va a hacer cargo de este tipo de casos, ¿no? Con pues este sí. Sheriff de allá del condado de Los Ángeles. Sí, ex-sheriff. Pues que pague lo que tenga que pagar. Ex-sheriff, Lee Baca. Así es. Sí. ¿Alguna pues, otra noticia, Reina? Sí, pues entonces nos vamos con otra noticia de el periódico Excelsior. Y también tiene que ver con la policía de aquí de Santana. La policía de Santana estará equipada con cámaras en sus uniformes. La aportación de cámaras en los uniformes de los policías de Santa Ana han sido discutidas durante años y probadas durante meses. Ahora parece que serán una realidad. Cerca de 200 comenzarán a utilizarse bajo un acuerdo que el ayuntamiento aprobó el martes 2 de mayo. La votación de 6-0 con la ausencia, del alcalde Miguel Pulido autorizó un acuerdo de 5 años y 1.4 millones para ser ejecutado inmediatamente para que la compañía Taser INC proporcione 200 cámaras, estaciones de acoplamiento, almacenamiento y ilimitado y servicios de apoyo. Un pequeño número de cámaras corporales ya han sido aprobadas bajo un programa piloto y han demostrado muchos beneficios, dijo el jefe de policía interino Jim. ¿Cómo se pronuncia? Es Snap. ¿Snap? Oh, órale. ¿Cómo es Snap? A los miembros del consejo. Tenemos un departamento de policía muy profesional y disciplinado, no tan más que yo con la voz, ¿verdad? Por lo que tener este tipo de respaldo nos ayudará para decir, miren, respondimos aproximadamente, será benéfico, dijo Snap, y si no, necesitaremos manejar eso a través del entrenamiento y potencialmente disciplina. El Consejo de la Ciudad aprobó en octubre del 2015 un total de 350 mil para financiar un programa piloto. En marzo del 2016, el Departamento de Policía emitió un curso y recibió propuestas de 6 vendedores de cámaras corporales. Taster demostró ser el más receptivo, experimentado y rentable, según el informe del personal de la ciudad. Con el contrato firmado, el departamento de policía puede tener las cámaras en servicio en los próximos 2 meses, dijo Snap. Creo que la expectativa para la comunidad es que hay curva de aprendizaje inicial por parte del oficial. Tiene que acostumbrarse a que sea parte de lo naturalmente hacen, dijo. Conseguiremos que los oficiales desde el primer momento piensen en activarlas cuando hacen contacto con un miembro de la comunidad. Golpearán la cámara de incendio sin incluso pensarlo. Las cámaras registrarán cualquier cosa que el oficial decida grabar y todas las imágenes se cargan secuencialmente sin la capacidad de eliminar porciones, dijo Snap. Los datos se conservarán durante 2 años o más si se utiliza como prueba en un caso judicial. Bajo el acuerdo, Taster también proporcionará 200 nuevas Tasers en el primer año, así como el quinto año del contrato. Pues, ¿cómo ven, compañeros, esta nota que pues ya van a traer las cámaras los policías, ¿no? Es una muy buena idea. Pues en mi punto muy personal, puede que tenga dos cosas, ¿no? Como puede ayudar en, a los policías, pero también puede no ayudarles a ellos, pero también puede, bueno, son como tres cosas, porque también perjudicar a la comunidad, a ¿no? la comunidad. Ya, entonces pues aparte de que, pero pues se va a grabar todo, dice que no van a poder borrar nada. No van a poder borrar nada. Pues sí, es que también pues están pasando muchísimas cosas, ¿no? Por parte de la policía. Sí, es que ha habido mucho abuso de parte de la policía, ¿no? Sí, a ver, parece que Luis puede dar una opinión. A ver, Luisito, ¿tú aquí qué es opinas? Más experto en esos casos. ¿Por qué? ¿Experto por qué? Porque he tenido malas experiencias, tal vez, yo creo. No, nada más dar mi opinión. Por un lado, sí es bueno de que haya más documentación de las acciones de la policía, por lo que dicen ustedes, por todos los casos de abuso. Pero, pues, en mi opinión, no significa eso que la comunidad no debe de también documentar, hacer nuestra propia documentación de eso, ¿no? Porque sí es, sabemos de que si los videos que se están tomando es por el mismo departamento de la policía, pues sí van a tener como control sobre ese material, ¿no? Claro, como agencia pública, pues técnicamente pues uno va a tener derecho a acceder a esos videos, pero pues quién sabe. La verdad es buena costumbre siempre que hay alguna situación cuestionable, pues hacerse la costumbre de grabar uno mismo, y ya pues ese material pues es de uno, ¿no? Y uno lo puede usar como sea. Esa es mi opinión. Eso es todo. Como prueba, sí. Gracias por así es, mi participación. Gracias, sí. Licenciado abogado. Licenciado. Aclarando, no soy abogado. Ni licenciado. Licenciado en sociología, nada más. Ah, eso sus sí. órdenes. Mira, también eres abogado y somos abogados porque abogamos por la comunidad. Sí, pero sí. No hay que estar diciendo que somos abogados porque no somos abogados. Bueno, regresamos. ¿Qué te parece, Adrián? ¿Si vamos con otra nota o vamos con música? Sí, pues vamos con música. ¿Música? Sí. Bueno, sí, para alegrarnos la mañana después de esta pequeñita discusión, pero con mucho amor. Va ahí. Vamos con música. Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor, y yo les digo, es el amor de mi vida. Gracias por quererme como yo te quiero. No me veo sin ti y no te exagero. Y sí, a lo mejor no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte. Con mis locuras y mis tonterías, siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe, yo voy a ser tuyo. Calibre 50, chiquitita. es cierto, a lo mejor y no todo es perfecto, pero se soluciona con besos. Igual te hago enojar, hasta a veces llorar, mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto. Siempre te voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Siempre te voy a querer, te voy a cuidar por el resto de mi vida, hasta que la muerte un día nos separe, yo voy a ser tuyo y tú mía. Aquí la vamos a dejar. Hubiera preferido decirlo en persona. Y es que supe algunas cosas que no me gustaron. No entraré en detalles, sabes de qué hablo. Porque eres así. Porque eres así. No te deseo mal de corazón, te digo. Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo. No sabes el desorden que me has provocado cuando al fin logré tener acomodado todo mi interior. Sí, amigos, pues regresamos aquí a su noticiero popular. Ya se nos está terminando el tiempo. Sí, ya casi 11 minutos para las 10 de la mañana. Y les recordamos que el noticiero popular pues está aquí de lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana, en donde pues vamos a estar dándoles, leyéndoles las noticias de diferentes medios de las redes sociales. Y pues gracias a nuestros compañeros, un saludo a Judith, sí, que nos está mandando, que es parte del equipo de producción, que nos están mandando las noticias. Muchísimas gracias. Si es que nos estás escuchando, Judith, un saludo enorme. Y pues aquí estamos, a ver qué día pues vienes a acompañarnos aquí y a dar las noticias también. Como claro, ves, hay que hacerle una gran invitación. Sí. Claro, a todos los compañeros son bienvenidos. Y pues nos vamos con la nota. Sí, fíjate, Adrián, que tenemos aquí otra nota, aquí pues en la ciudad de Santa Ana, en donde pues parece que en el mes de abril fue que renunció el jefe de policía, Carlos Rojas, pero tenemos esta noticia en donde se nombra a un jefe de policía pues en estas funciones aquí en la ciudad de Santa Ana, en donde pues fue un anuncio interno pues el pasado jueves 27 de abril, y el jefe adjunto pues de la policía, Jean Schnabo, Schnapp, quien supervisa la oficina de administración del Departamento de Policía de la Ciudad de Santa Ana, fue nombrado pues jefe de policía en las funciones. Snap dijo que pues le dijo a Register que pues está emocionado, y dice que ha sido pues oficial de Santa Ana por 30 años. Dice: "Es un honor llegar a esta posición, estar al frente del departamento por el tiempo que dure." El portavoz de la ciudad, Alma Flores, dijo que podríamos continuar con Snap o podríamos hacer una rotación de los jefes adjuntos. Los otros dos jefes adjuntos son David Valentín, que está a cargo de la oficina de operaciones de campo, y Doug Maguechi, que dirige la Oficina de Investigaciones. En la misma reunión cerrada, de la cual los miembros del Consejo decidieron remover a Gerardo Moet como gerente de la ciudad interino, pues votaron unánimemente para comenzar un proceso formal de la búsqueda dentro de California para un encargado permanente ante esta posición. El administrador de la ciudad tiene la autoridad para nombrar a un jefe de policía permanente. Y por si fuera poco, a la desestabilización de la ciudad se agrega la necesidad de balancear su presupuesto y negociaciones laborales, además de que dos de sus concejales enfrentan un proceso de destitución. Pues ¿de quién se está hablando? ¿Quiénes concejales están hablando? Me parece que es Tinajero y Michelle, yo creo. Pero dice que pues al final de la reunión del martes, el concejal Vicente Sarmiento reconoció los difíciles momentos por los que atraviesa la ciudad y dijo que serán superados como lo han sido en el pasado. Son golpes aquí, entre comillas, dice, son golpes, son momentos de transición, no nos definen, dijo. La segunda ciudad más grande del condado de Orange ha visto a su administrador de la ciudad y su jefe de policía bajo presión sobre un aumento de tiroteos, dejando la ciudad en el limbo en tan solo 3 meses. En enero, el exjefe gerente de la ciudad, David Cavazos, fue puesto en licencia administrativa con el voto dividido del consejo, lo que le impulsó a iniciar un acuerdo de separación. Esto fue en junio. El jefe de policía, Carlos Rojas, anunció su administración, su dimisión del Departamento de Policía. Oh, my goodness. Así es con estas noticias que tenemos hasta el momento. Tenemos un nuevo jefe de policía que se llama el señor Schnabo. Pues a ver cómo nos su apellido es el Schnabo. Con este Schnabo. Schnabo, el Jim Schnabo. Ya llegó el Jim Schnabo aquí pues al Departamento de Policía. Y pues un saludo pues al Carlos Rojas, el que fue ex jefe de policía, ex jefe del Departamento de Policía aquí en la ciudad de Santa Ana. Y pues a ver cómo nos va con este Jim Schnabo aquí en la ciudad de Santa Ana. Sí, como jefe pues del Departamento de Policía. Pues a ver. Pues sí, después de esta nota de Santa Ana, uh-huh. ¿Qué les parece si nos vamos aquí con primero qué? El viernes y luego el sábado. Oh, viernes. Sí, a ver, permítanme. Oh, sí, ya estamos tenemos en los anuncios. Unos anuncios. Okay. Sí, casi siempre cerramos aquí el noticiero con anuncios de eventos comunitarios. Y sé que va a haber un evento el viernes, de parte de la Coalición de Tierras Comunitarias. Y yo tengo otro del sábado. ¿Por qué no, Adrián, te echas el anuncio del evento del viernes? Sí, pues queremos invitarlos a todos a que nos acompañen en... Ay, ahorita no tengo la dirección, pero está aquí por la calle Daisy y la calle Chestnut, que es en la organización Kidworks, de 5:30 a 7:30 de la tarde, que va a haber un evento... se van a dar información acerca de lo que es el fideicomiso TRIDE, cómo puede participar nuestra comunidad, y también va a haber, entre otros temas, va a haber un poco de va a haber comida, va a haber entretenimiento y también algunos regalos. Así que los esperamos de 5:30 a 7:30 de la tarde ahí en Kidworks, ahí en las calles de Santa, aquí en las calles de Santa Ana, aquí por la Daisy y la Chestnut. No recuerdo la dirección bien, pero se las podemos dar más al rato. Sí. Y también una cosa que ayer estuvimos volanteando y le estábamos también mencionando a las personas que van a estar regalando también cascos para las personas que tengan niños que andan en bicicleta o patineta. Un grupo va a estar regalando cascos, y pues sí, va a haber comida y música, va a estar chido. Se va a poner a todo dar. Ey. Y el otro anuncio es sobre una exposición de arte y presentación de la obra de un artista muy conocido aquí en Santa Ana y en el condado de Orange por su trabajo, llamado Manuel Hernández. Se va a presentar un libro sobre la obra de este señor que se llama Dancing with the Sun o Bailando con el Sol. Este, wow. Y también pues exponer bastante de su obra. Nomás para platicarles así brevemente, Manuel Hernández pues fue un artista que hizo mucho trabajo dentro del movimiento de los chicanos aquí en el condado de Orange. Y pues si bien entiendo, pues este movimiento fue en todo el estado de California y en todo el país, pues un movimiento por los derechos de la comunidad de origen mexicano aquí en Estados Unidos. Y gracias a estos movimientos se fueron abriendo muchos espacios que hoy día, por ejemplo, aquí en Santa Ana, pues gozamos pues de muchos espacios dentro de las escuelas, muchos espacios de más, un poquito, por lo menos un poquito más de apertura política, un poquito más de apertura social. Y pues el movimiento chicano hizo mucho para avanzar este tipo de cosas, y este señor Manuel Hernández pues fue un gran contribuyente a ese movimiento, y también pues se dedicó también a trabajar mucho con jóvenes. Fue maestro aquí en la escuela Valley aquí en Santa Ana, y pues apoyó a los estudiantes que formaron el grupo folclórico de ahí de Valley y muchos otros grupos comunitarios. Entonces pues se va a hacer un pequeño festejo de la obra y del trabajo de este señor Manuel Hernández. Todo esto es el sábado aquí en el Centro Cultural de México. Va a ser de 2 a 4 p.m. En la tardecita. Aquí vamos a estar, creo que afuera, y va y creo que después va a haber una pequeña recepción. Entonces pues están invitados también a ese evento. ¿La dirección? ¿Qué va a estar? Sí, pues la dirección. Gracias, Reina, por recordarme que Kidworks, para el evento del viernes, que se van a dar información acerca de lo que viene siendo TRIDE, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias, pues queda ahí. El evento va a ser este viernes, ahí en Kidworks, que es en el 1902 West Chestnut, aquí en la ciudad de Santa Ana. Es el 1902 West Chestnut, en la ciudad de Santa Ana. Y ahí se va a poner buenísimo el evento. Va a ser para el viernes, así que están todos invitados de 5:30 hasta las 8 de la noche. Así que ahí nos vamos a mirar. Eso, y el sábado aquí en el Centro Cultural, también se me olvidó dar la dirección, es 837 Norte Ross, aquí en el centro de Santa Ana, para el sábado. Y creo que esto es todo. Gracias por escuchar Radio Santa Ana. Yo me despido. Y sí, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Reina, nos vemos hasta el viernes. Así que el día de hoy van a escuchar esta programación que se ha quedado grabada para el día de mañana, jueves. Y el viernes aquí nos vamos a estar escuchando en vivo. Muchísimas gracias, Reina, sí, por habernos por esta bienvenida. Y también por estarnos apoyando aquí, por estar apoyándome y todo este rollo. Gracias. Gracias. Gracias y bienvenido otra vez, Adrián. Y pues ya nos despedimos, se terminó la hora. Y pues los vamos a dejar con esta música para que se alegren el día, que es una música muy alegre. Y es de Luis Fonsi y Daddy Yankee, Despacito. Ay, Fonsi, D.Y. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Tigua. Vi